baraja tiene cuatro, si tu padre quiere un rey, la baraja tiene cuatro, rey de coro, rey de copa, rey de espada, rey de basto, rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de basto. Si tu padre quiere un rey,